natalicio del señor Che Guevara, por ejemplo, le damos la bienvenida a nuestra guerrillera oficial, la señorita Mariandelle. Ah, bueno, bueno, bueno, qué bueno. Qué bueno todo. ¿Todo bien? Bien, te di tiempo para entrar al mail. Hice los puntos suspensivos y seguís dando vuelta. Bueno, porque vos viste que es tremendo la situación. Me das vuelta un poco la pantalleta. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la columna de mitos y leyendas urbanas y porteñas de la ciudad de Buenos Aires, valga la redundancia. Y la semana pasada habíamos estado hablando un poco acerca de la Plaza de Mayo y la historia de la Plaza de Mayo antes que fuera Plaza de Mayo, cuando era la Plaza de la Victoria, cuando fueron dos plazas partidas al medio por una recoba. Usted habló de eso y después los amigos de Tiro al Blanco, programa que se emite aquí los viernes a las 5 de la tarde, sí, que son dos investigadores, historiadores, qué sé yo. También contó Bruno Napoli, contó un poquitito de cómo fue que pusieron esa copa ahí en el medio para premiarse a sí mismo. Muy parecida a la historia que contó usted, desde otro aspecto, más histórico. Pero bueno, copa, con la famosa torre esa de Mayo, que después hicieron pirámide. La pirámide de Mayo. Claro, que al principio contaba usted que había puesto un... Vino alguien y le dijeron, hacé ahí un coso para premiarme a mí. Claro, no, sino para conmemorar la supuesta revolución de Mayo. Pero... habíamos ya pasado un par de años, ¿no? De 1810 estábamos como recordando la historia y nos habíamos quedado en 1883 cuando de repente habíamos contado que el señor Torcuato de Alvear, quien fuera intendente de la ciudad de Buenos Aires, compra la recoba, esta especie de mercado a cielo abierto que existió en un momento, el primer shopping, si querés, de la ciudad de Buenos Aires, la destruye en 5 días, le duró lo que un pedo en una canasta. Esto contabas vos que en la actual Plaza de Mayo, en 1883 lo que había era como el primer shopping, un lugar donde se ponían los locales, la gente vendía, hasta habían hecho un techo para seguir vendiendo cuando llovía. Exactamente. Eso se llamaba la recoba. Exactamente. Lo compra Torcuato de Alvear, que era intendente. En ese momento. Bien macrista. Con la guita que hizo la capital, se compró una línea de colectivo, esas cosas que hace M&M. Y bueno, este tipo lo que hizo fue comprar la recoba y tirarla abajo. La tiró abajo porque básicamente empezó a existir la idea de europeización de la plaza. Y también quiso tirar abajo las palmeras, quiso todo, pero las palmeras... Yo lo banco con la palmera, ¿eh? No, ¿por qué? No me gustan las palmeras. Bueno, pero las palmeras que están hoy, actualmente en la Plaza de Mayo, ya estaban desde antes. Y si bien este señor quiso sacarlas, nada, siguen estando ahí. Lo que sí fueron movidas, trasladadas, están un poco corridas, pero siguen estando ahí. ¿Viste que si no la gano, la empato? Está bien. Es así. Así que bueno, después de esta demolición, la plaza queda totalmente unida, sin la recoba en el medio. En un momento sí existió que la calle Defensa cruzaba la Plaza de Mayo. No. Sí, pero en 1890 deciden cerrarla, entonces se unifica la plaza y termina siendo tan grande como es. Ahora, ¿cómo termina con esta estructura de caminitos y de verdecito y de la plantitas fuentecita? Exactamente, se mete el señor Charles Thais. ¡Oh, Thais! Exacto, Thais. ¿Quién diseñó? Arquitecto y paisajista histórico que estuvo por Tucumán, estuvo por Córdoba, estuvo básicamente... Estuvo por todos lados, era amigo de Gimón, de todos. Todas las mejoras y remodelaciones que se hicieron en ese periodo histórico en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, justamente... tienen que ver con esta línea que aplicaba... Un paisajista que vino de Arafuel. Francés. Porque él, claro. Él era francés, sí, y la onda era afrancesémonos un poco. Entonces hizo los caminitos, hizo todo. Este tipo termina muriendo en 1934. Hasta ese año, creo que hasta inclusive ese año, el loco siguió haciendo cosas. Y bueno, parte de los cambios que hizo en la plaza fue, por ejemplo, nivelar el terreno, que no era... ¿Te acordás que yo había contado que era como una especie de potrero? Que si llovía... era un barrenal horrible, pero nada, sí, el tipo lo alisó, igualó a la altura de las calles circundantes, digamos, trasplantó algunas de estas palmeras que quiso ser cortadas. Había otras palmeras que las trasladó al Parque 3 de Febrero. Mira. Sí, sí, sí, muy loco. Y trajo del Parque 3 de Febrero los plátanos que actualmente se encuentran en la Plaza de Mayo, que son los árboles más molestos que existen para la gente que tiene alergia. Sí, sí, es terrible. Te hace mal a los ojos, y no son saca una bananas. Mierda. Claro, ¿por qué se llama plata? No. Plata no. Claro. Porque es plátanos. Ahora, ¿cuándo empezó a tener, por ejemplo, el umbrado eléctrico la Plaza de Mayo? Fue en 1895. Wow. Muy loco, muy loco. Y en el año 1903 la plaza es agujereada. ¿Para qué? Para pasar por abajo el subterráneo, la línea A. Primer subte de Latinoamérica, al menos. Exactamente, y que en un primer momento llegaba pura y exclusivamente hasta Primera Junta. ¿Por qué hasta Primera Junta? Porque... ¿Hasta casa iba? Hasta ahí. Bien. Solo hasta ahí, porque empalmaba en realidad con el tren, que el tren iba para la provincia. Ahora, vos, algo que te había llamado la atención la semana pasada fue el tema de las corridas de toros. Quería investigar sobre las corridas de toros, así, especial para Mati Vanerio y sus pedidos. Corridas de toros y Plaza de Mayo, ¿no? Mm. La primera corrida de toros, averigüé cuándo, la primera corrida de toros se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1609, en la plaza, que no era Plaza de Mayo, sino que se llamaba Plaza Mayor. Y era chiquitita todavía, era 1609. Estábamos a 201 años de la llamada Revolución de Mayo. Se llevaron a cabo, entonces, durante dos siglos. ¡No! Sí. Wow. Pero no era que estaba siempre montada, digamos, el espacio para hacer la corrida de toros, sino que se levantaba algo que se llama el ruedo, que es el lugar a donde se enloquece al pobre animal. Se levantaba el ruedo con palmas de palmera, justamente, y con tablones frente al cabildo, ¿no? Ubicamos más o menos. Sí. Y el toril... ¿Qué es el toril? Es el lugar a donde tenés al pobre toro ahí acobachado y lo estás volviendo loco para que salga y se descontrole aún más. Estaba al costado de la plaza. Después de que se armaba esta ronda con palmas de palmeras y con tablas, lo que se hacía es tirar varias capas de arena que cuando pasaban los aguateros la humedecían y las pisonaban muy prolijamente con unos carros muy especiales que había en esa época, que era solo para esto. Como ahora hacen los jugadores de tenis. Exactamente. Ahora, ¿cuándo se hacían? ¿Sí? Claro, cuando... O los jugadores de básquet. Tiene que ver, escúchame. El jugador de básquet, cuando se cae, van y le limpian el piso rápido para que no se caiga el otro. Y porque están todos chivados, asquerosos. Claro. Bueno. Y acá ponían arena porque la cantidad de sangre que chorreaba por ahí... Ponele. Andá a saber cuál es el fundamento de la arena. Pero lo cierto es que cuando se realizaban las corridas de toros, todas las construcciones del entorno se adornaban, se utilizaban los palcos y mirá... Esto, la gente que vivía alrededor de la Plaza de Mayo alquilaba sus balcones, de aquí la frase, para ver la corrida de toros. Entonces, de ahí viene la frase, para alquilar balcones. Exactamente. Ahora, los balcones del cabildo también se usaban como palcos, pero eran los palcos de las autoridades y como de la gente más principal. Olvidate. Locuras, ¿no? No era aquí la plebe misma. Además de hacer toda esta secuencia para descontrolar a un pobre toro y terminar asesinándolo, se agregaba, había desfiles de muñecos, había desfiles de enanos, sí, existían los enanos y los hacían caminar y desfilar adelante todos para que todo el mundo mire a los enanos. Tipo circo, como entretenimiento. Máscaras, actores, era una especie de carnaval, un espectáculo tremendo que era acompañado por músicos, ¿sí? Con músicos, con clarines, con timbales. Y bueno, por ejemplo, eso. Parece que una de las corridas de toros más importantes que hubo en la época fue como una especie de fiesta, carnaval. Andás a ver qué hicieron a San Martín de Tours en el año 1750. Esta fue un recorrido de lo que fue la Plaza de Mayo, cuando también, entre otras cosas, funcionó como espacio para corrida de toros. Ahora, investigando también un poco, de repente llegó algo como que se llamaba el hueco de las ánimas, que le decían. ¿El hueco mierda? ¿De qué? El hueco de las ánimas. Ahora te voy a contar, porque sí parece que el diablo anduvo por la ciudad de Buenos Aires allá por la época colonial, y tuvo su cucha ahí. Sí. Te morís a dónde estaba la cucha. ¿A dónde? Parece ser que en la esquina de la Plaza de la Victoria, lo que sería ahora Reconquista y Rivadavia, a donde, para que la gente se ubique, se encuentra actualmente el Banco de la Nación. ¿Viste que está el Banco de la Nación en la esquina de Plaza de Mayo? En la esquina de la Casa Rosada. Sí. Bueno, en este lugar... En un momento quisieron hacer una construcción y empezaron como a socavar el suelo. Perdón, la construcción finalmente no se terminó y quedó siendo un agujero. La gente decía que era la cueva de Salamanca. Salamanca es uno de la, como de las formas de llamar al diablo mismo. Y es un lugar en donde se supone que el diablo se reúne con sus amigos, sus seres demoníacos, y celebran grandes fiestas y aquelabres. En efecto, lo que terminaba pasando es que esto había sido una construcción inconclusa, ¿no? Que había dejado como una especie de hueco en este mismo lugar en donde actualmente funciona, repito, el Banco de la Nación. ¿Y qué se hacía con este lugar? Nada, se quedaban los pordioseros, los vagos. En un momento empezaban a parar los esclavos libertos que no tenían a dónde ir. Y pasaban la noche ahí mismo y nada, era como... Era una cueva porque quedaba enfrente del agua eso, digamos. Estaba muy cerca de la costa, 1700, 1600, 1800. Exactamente, exactamente. Así una que una cueva donde paraban todos, visto en perspectiva, realmente hoy día en la ciudad babilónica del señor Berreta no hay ni siquiera una cueva donde la gente se pueda pasar la noche. Hay mucha gente en la calle. Claramente, claramente. Pero nada, al porteño le parecía que era en realidad la cueva de Salamanca por la gente que iba ahí. Claro. Iba la gente que no tenía dónde parar, dónde morar. Había un agujero y bueno, vamos a quedarnos todos ahí. Estamos un toque acobachados. Uh-huh. Parece que este lugar, el agujero este, la cueva de Salamanca, existió, subsistió hasta el tiempo de Rosas. O sea, mirá que si le ha dado, ¿no? Uh-huh. Bastante tiempo, digamos. Ahora, lo loco es que actualmente ahí funciona un banco, ¿no? La llamada Cueva de Salamanca, que era así llamada para los, digamos, para los porteños bien. Pero otra cosa también que nos había llamado la atención la otra vuelta fue el tema de las ejecuciones. Sí, que usted contaba que ahí estaba la horca. Exacto. Y así como vimos Pandillas de Nueva York, donde Leonardo DiCaprio se pelea con el otro protagonista de la otra película, sí, los irlandeses contra los otros irlandeses, acá pasaba algo parecido. Exacto. Lo que pasa es que no tenemos tal vez una historia contada tan cinematográficamente. Claro, tal vez. Tal vez. Tal vez. Ahora, ¿de dónde viene el tema de las ejecuciones en Plaza de Mayo? Data del año 1580, ¿no? Hay idea de el que venía. Juan de Garay. No, exactamente. Durante la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, cuando se establece algo que se llama el rollo de la justicia. El rollo de la justicia no es este flotador que tengo acá. No, señor, no es este flotador el rollo de la justicia. Este es el rollo de la injusticia, de hecho. Este que me agarro acá, señor argentino, es el de la injusticia. Pero el rollo de la justicia... Rollo de la justicia. Justicia, ¿será ese rollo que desenrollaba y la justicia te mostraba? Eso era lo que te habilitaba luego a colocar una horca, básicamente. Ajá. Que en un primer momento funcionó como horca, siglo después termina siendo como un lugar para atar a la gente, atar a los reos, digamos, dejarlos ahí colgados de forma pública. Y lo siniestro de esta parte de la historia es que los ahorcamientos y los azotes públicos, más allá de que se hicieran en público para que la gente iba, lo veía, así como sí, ahora feliz, lo vemos en la tele, digamos. Este tipo de acontecimiento histórico se llevaba adelante de los niños del colegio. O sea, la función que tenía era vamos a ahorcar y que lo vean los niños. No vamos a ahorcar a nadie si no hay niños. ¿Por qué? Porque había que aleccionarnos moralmente, digamos. Sí. Entonces, es algo siniestro. Los niños, ¿entendés? Iban ahí como vos ahora vas a un acto y te ponen la bandera. Iban los pibitos a ver cómo de repente ahorcaban a alguien por desacato a la autoridad, por desacato a la corona. Andás a ver todos los motivos que llevaban. Acá ¿no? tenés un par de ejemplos de sí. liquidations. Hubieron varios. Hay dos que me llamaron muchísimo la atención. Uno es el ahorcamiento de un tal Martín Ferreira, alias Curú. Esto se llevó adelante el 10 de marzo de 1802. Lo terminan ahorcando a él y a su banda por asaltar un pueblo que se llama el Pueblo de las Víboras, el 15 de agosto de 1801, que es un pueblo que queda para el lado de Misiones. Uh-huh. Y habían sido juzgados por una especie de consejo de guerra que los condenó a ser ahorcados y descuartizados en público, adelante de los niñitos. Es importante lo de la descuartización, ¿no? Es tremendo. Ahora, el virrey de ese momento... No solo te matan, sino que... Te corto en pedacitos. Claro, el cuerpo queda desaparece. Sí, sí, no, es una... Pero un nivel de ¿qué mierda necesidad? Humana que nos vino de afuera. Dale, camón, y acá hay estamos. Que ver vamos, estamos a Macri, viva la pipa y la alegría misma. El virrey de ese momento, el señor Joaquín del Pino y Rosas, modifica la sentencia y dice, che, paren, chicos, se están pasando. Much. Es too much esto. No lo descuarticen. Bueno, está bien, a Curú sí. A Curú descuartizámelo, pero al resto... Solo cortarle las manitos y después la cabeza. ¿no? Como en un acto de humanidad. De hecho, el tipo este, el virrey Joaquín del Pino y Rosas, pasa a ser como un tipo humano ante esta revisión de la sentencia. Un hijo de su madre. Terrible. Otra de los fusilamientos, digamos, que fue histórico en ese lugar, tuvo lugar el 11 de diciembre de 1811, cuando fueron fusilados y ahorcados 10 cabecillas, digamos, de lo que se conoció como el motín de las trenzas. Y es algo muy loco, el motín de las trenzas, que comienza en el regimiento de patricios. ¿Qué era el regimiento de patricios? ¿Te acordás que hablábamos que era? Que era acá, en Santa Fe y... No, el regimiento de patricios era como fue el primer agrupamiento militar, si querés, que estaba al mando de Saavedra, que era el que ponía la plata para la vestimenta y para el armamento, y del señor Liniers, que era el que los capacitaba, si querés, militarmente, ¿no? Les enseñaba a tirar, técnica de guerra y genial. ¿Qué es lo que pasa? Parece que 4 sargentos, 2 cabos, 4 soldados y una cantidad de gente más fueron degradados delante de las tropas. Degradados delante de la tropa significa que les quitan ese rango de poder, ese rango de poder militar, y fueron ejecutados. Y los cadáveres de estos tipos fueron expuestos en las plazas de Mayo durante muchísimo tiempo. Los dejaron ahí hasta que se inflaron y se pudrieron. Básicamente una baranda horrible. Ahora, ¿qué fue el motín de las trenzas? ¿Qué fue? Fue una sublevación militar, fue la primera sublevación militar ocurrida en Buenos Aires, como repito, a fines de 1811, en el cual estos soldados y estos suboficiales del regimiento de patricios se niegan a acatar órdenes del triunvirato que existía en ese momento, el primer triunvirato, y las órdenes consistían básicamente en cortarse la trencita que tenían. Ya rompían las guindas con el pelo. Exacto. La trencita que tenían ahí atrás. ¿Por qué? Porque el triunvirato, como decía, que esta trenza era una cosa muy española. Y estábamos en una. Después de 1810 quedamos medio alérgicos al español, ¿no? Cortate la trenza, cortate la trenza. ¿Y qué era lo que decían ellos? No, loco, la trencita nos distingue, nos da autonomía como miembros de este regimiento, que somos los que bancamos la parada cuando llegaron los ingleses. Botonazos. Que somos los que te bancamos abajo, claro, cuando vos sabés de la que hiciste ser. Y de repente, bueno, ¿ah, no te querés cortar la trenza? No. ¿Ah, no te querés cortar la trenza? No. Ok, te voy a cagar matando a vos y te voy a dejar pudriéndote en la plaza un montón de tiempo. Tremendo. Primer motín. Nos independizamos en 1810, primer motín fue al año. Dícese por unos pelos, pero vayas a saber qué había de trasfondo. Te invito a escuchar una canción y a terminar tu columna. Elegí un tema también de una banda que ha tocado muchísimo en Plaza de Mayo, en muchísimas movilizaciones, reivindicaciones y actos, sobre todo de movimientos de la izquierda. La Calle 13. No, pará, aguantá. Te calmás. La semana pasada estuvimos escuchando Las Manos de Filippi. Sí. Esta semana vamos a estar escuchando a Cadena Perpetua con el tema Si Me Ves. Sentirás que no siempre es fácil respirar. Morirá si cedes lo que siempre vos quisiste ser. Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. Que ignorarte cuesta la mitad y mirar hacia atrás es más fácil que esta realidad. Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar.